Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Este es su servidor Rafael Hernández. Bienvenidos al portal de lapulgadelaire.tk. La Pulga del Aire es un programa de compra, venta, intercambio y bolsa de trabajo que se emite a través de KFCD 990 AM de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para toda el área metropolitana, Dallas, Fort Worth y hasta el sur de Oklahoma. Durante el programa tenemos línea abierta. En el estudio, área 972-490-0990. Área 972-490-0990. Puede enviarnos un mensaje de texto 214-245-8187. 214-245-8187. Correo electrónico lapulgadelaire@hotmail.com. lapulgadelaire@hotmail.com. Nos puede seguir también en Facebook. Estamos en facebook.com/lapulgadelaireradio. facebook.com/lapulgadelaireradio. Y por supuesto, puede dejarnos su anuncio aquí en nuestro portal en la sección de chat. Si quieres anunciar tu negocio en nuestro espacio de La Pulga del Aire, comunícate con Sergio Ibarra, 817-217-0004, 817-217-0004, o con este servidor, Rafael Hernández, área 214-245-8187. 214-245-8187. O puedes enviarnos un mensaje electrónico lapulgadelaire@hotmail.com. lapulgadelaire@hotmail.com. Bienvenido a nuestro portal. Que disfrutes tu estadía.